Información de la Red Nacional de Medios Alternativos en tu radio. Diles que no me maten. Diles que no me maten. Diles que no me maten. Así diles. Enredando las mañanas. Son inocentes. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Muy bien, aquí estamos de regreso, 11:38 de la mañana. Dijimos que seguíamos un poco en el universo de La Libertad Avanza, pero en realidad nos mandamos hacia los candidatos y el tema ambiental, que tanto nos preocupa como temática central en el Enredando, ni hablar de para nosotros aquí en el Valle de Punilla, que es tema, pero más que de primero de agenda para nosotros. Uh-huh. Y bueno, y este fin de semana también nos volvimos locos con una... con algo que nos esperábamos. Más declaraciones. Más declaraciones de Milei, en este caso bien dirigidas en el sentido ambiental. Escuchá estas barbaridades. Una empresa que contamina el río. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo que no está bien definido ahí es el derecho de propiedad. Esa empresa puede contaminar el río todo lo que quiere. ¿Saben por qué? Porque hay algo que no hace, y aunque no hace el equilibrio parcial, no ven el problema de equilibrio general, es que sobra el agua. Esa es una sociedad donde le sobra el agua y el precio del agua, ¿cuánto es? Cero. Consecuentemente, ¿quién va a reclamar el derecho de propiedad de ese río? Nadie, porque no puede ganar plata. ¿Qué creen que va a pasar si el agua empieza a escasear? Eso deja de valer cero y entonces ahora yo tengo un negocio. Ahí se va, alguien se va a ocupar de apropiarse de ese río y ahí va a haber derecho de propiedad para ver cómo digamos, se termina la contaminación. Y determinarán negociando, digo, la calidad del agua y demás con la otra empresa y le buscarán la forma, pero lo van a resolver. Lo escuchabas al candidato Javier Milei de La Libertad Avanza haciendo una locución sobre bueno, lo sacrificable que son los ríos, dados que son públicos, y que el tema de la remediación llegará cuando esos ríos sean privados. Claro. Mientras tanto, no hay ningún... Mientras tanto se pueden contaminar. No encuentra ningún problema. Para hablar de este tema, para hablar en general de las propuestas de los candidatos y en el marco en el que nos encontramos, tenemos del otro lado del teléfono a Medardo Ávila Vázquez, médico ecologista, pediatra y neonatólogo, coordinador de la Red Universitaria de Ambiente y Salud y integrante fundacional de los médicos de Pueblos Fumigados. ¿Nos escuchás bien, Medardo? ¿Estás por ahí? Buen día. Sí, sí, te escucho viendo. Bien, perfecto. Buen día, muchas gracias por este ratito. Para charlar, para pensar un poco. Bueno, estuvimos escuchando a Milei con estas declaraciones terribles con respecto a lo sacrificable de los ríos, que llegará alguna remediación cuando esto pase al mundo privado, que hasta entonces no hay mayor preocupación ni nada, pero más allá de Milei y sus caricaturescas declaraciones siempre, nos gustaría charlar con vos un poco sobre la propuesta en general ambiental en el contexto bastante prendido fuego, si se me permite la expresión, de que estamos en este momento en la Argentina. ¿Por dónde anda tu cabeza en cuestión ambiental a la hora de estos días de voto? Y no, para mí son momentos de gran preocupación, ¿no? De gran preocupación porque vemos que hay un retroceso muy marcado en cuanto a las concepciones, los principios que la gente está dispuesta a defender, ¿no? Estamos en un momento de una gran desilusión por parte de la población con respecto a este gobierno, el gobierno actual, atrapado en sus contradicciones, en su rendición ante el Fondo Monetario. Y bueno, esto ha agudizado los problemas sociales, económicos de todos, y bueno, la agenda ambiental pasa a un segundo plano por parte de este gobierno, y surge en la disputa electoral todo priorizando el tema económico. Bueno, las propuestas que avanzan son las de acentuar el modelo actual, el modelo neocolonial, donde ubican a nuestro país en un marco donde su única posibilidad o su sentido de ser en el contexto mundial es el de

de hacer el acueducto contra gravedad, digamos, porque es una mega obra realmente impresionante, que tiene mucho dinero para repartir entre las empresas y entre los políticos de esta casta de ladrones que tenemos en Córdoba. Claramente la única opción es la quinta opción, que es la de Miriam Bergman, es la única que está planteando otra cosa, ¿no? Pero se la escucha a una voz muy muy bajita, desgraciadamente. Claro que sí. ¿Te parece que dentro de esta locura y dentro de esta, siempre tratando de entender cómo no piensan en esta cuestión, digamos, del país que queda, de la tierra que queda, sí. ¿No hay una especie de primera aproximación o confesión con esto que dice Milei de lo que puedes pensar, el statu quo, el sector empresario o lo que fuere con respecto a los ríos? Cuando nos preguntamos cómo piensan, lo acaba de aclarar Milei, ¿no? Como esto de es sacrificable y se podrá limpiar, aparte con esa especie de proyección de es totalmente remediable, pero una vez que sea privado, por primera vez cristalizado. Te está planteando otra cosa, que cuando tenga valor el agua, se la va a apropiar a alguien y va a cuidar que no se contamine, porque esa agua si la necesita para tomar, tiene que ser agua pura. Entonces ahí se va a cuidar. O sea, vos fijaste cómo nos plantean otro paradigma, un paradigma absolutamente ultracapitalista, ultra neoliberal, o sea, donde las soluciones para él está en aplicar un concepto, una concepción, una manera de medir y de actuar y de decidir las acciones en función de la mercantilización absolutamente de todo, ¿no? Como te lo plantea en salud, en educación, en todo. Pero es esto que parece tan ridículo, no está tan lejos de lo que está haciendo el gobierno de Fernández, de Cristina Fernández, de Guado de Pedro y de Sergio Massa, con Micorón y el agua de la cordillera, ¿no? Uh-huh. Es lo mismo, le están entregando el agua a una empresa israelí genocida con los palestinos, que muestra como su pergamino, que garantiza que el agua le llega a los israelíes en el medio del desierto y que los palestinos se mueren de sed, ¿no? Y acá, ¿a quién van a ser los palestinos? Van a ser los pueblos argentinos. ¿Y quiénes van a ser los israelíes beneficiados con el agua? Las empresas del extractivismo que necesitan agua para sacar litio, para sacar el fracking, para sacar la minería, ¿no? O sea, que la misma, sin hacer la fantocha de Milei, de llevar al extremo el análisis mercantilista y ultra neoliberal, acá están haciendo lo mismo con los recursos naturales y las políticas que llevan adelante. Tratemos de terminar un poco luminoso esto dentro de este panorama tan sombrío, Medardo. ¿Cómo sentís que pueden venir las resistencias, que de hecho están, que a veces parecen muy chiquitas contra los monstruos que estabas mencionando y describiendo, pero siempre se ha dicho presente ante esto? Sí, esa es la historia del pueblo argentino. Más allá de los intentos de someternos, de tenernos con la cabeza apretada con la bota, ya sea de los militares o de la banca o del Fondo Monetario, todo el argentino se ha sabido ponerse de pie, unirse, organizarse y crear nuevas opciones. Esto, lo lamentable, es que nos lleva a mucho dolor, a mucho sufrimiento, a mucho enfrentamiento que va a haber en nuestro país, pero sabemos de que la resistencia se va a expresar. Hoy claramente los temas ambientales, aparte de los sociales, ¿no? Los sociales son muy muy urgentes, pero los temas ambientales, el cambio climático, la crisis hídrica, están puestas en todo el mundo, y en la Argentina se lo palpa con una actualidad y una urgencia muy grande. O sea que las luchas van a ir tomando también un carácter ecológico cada vez más. Así que bueno, estaremos ahí acompañando, y como ustedes, ¿no? Que nos dan la posibilidad de que conversemos este tema. Medardo, gracias por este ratito de conversación y de pensar juntos. No, gracias a vos, Martín. Un abrazo. Un abrazo muy grande. Escuchabas a Medardo Ávila Vázquez, médico metido en todas las que se pueden Vamos a hacer bien su repaso. Médico, ecologista, pediatra y neonatólogo, coordinador de la Red Universitaria Ambiente y Salud y médico de Pueblos Fumigados, referente absoluto del medio ambiente y la resistencia aquí en Córdoba, pero también a nivel de todo el país con el tema de médicos de Pueblos Fumigados.